buscando, ahí me hallas. Lo tienes claro, dice, ¿de qué vas? Si vas buscando, ahí me hallas. Ya, ya, hey. Puso 20 kilos, le goma 3. Manda a tomar por culo todo un cuartel. La pasta busca, ahí me hallas. Voy a comentar que está entre rejas, que lo ha ligado. Después tomé unas copas con Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, ey. Creo que anda cerca Jimmy Jazz. Buenas, ya estamos aquí de nuevo una semana más en Wonka y Palomino, desde Radio Reseca 107.1. Bueno, pues como dice Wonka, vamos a estar aquí una semana más, programa número 35. Sí, sí. Curioso, 35. ¿Eh? 35. Parece que no nos lo queremos ni nosotros, ya llevamos casi un añito aquí dando por saco. Hemos faltado poquitos días, además, estamos cumpliendo. Sí, que tampoco lo hacemos nada mal. Y hemos tenido un mogollón de peña, en realidad. Vamos a pensar y ya van bastantes grupos y personas. Pues repetiremos una entrevista que hicimos a Crat del 29. Ya repetiremos adelante, ahora no lo van a echar. Y bueno, la verdad que... Vamos a empezar con Noticias Freak. Antes de nada, se me está ocurriendo a mí que, ya que no tenemos teléfono ni nada, yo mi buen humor he dicho, hostia, pues si alguien nos quiere decir algo que utilice el Facebook, ¿no? Ah, bueno, sí. Facebook que lleva también un año parado, no, pero... Bueno, hay alguien que escribe. Sí, sí, es verdad que ahí por ahí me gustan, pero... Robin de los Patios fue el último. En septiembre. Bueno, es verdad que no hace tanto, 27 de septiembre. está movido el Facebook. Bueno, la cuestión que, nada, empezaremos aquí a decir un poco el noticiario friki de la semana. Sí, que lo dicho, si nos queréis comentar algo, sueltadlo por Facebook, nosotros... Lo decimos. Lo decimos ahí con nuestra voz, pero con tus palabras. Oye, vaya leche. Pues bueno, empieza tu Wonka, va. Empiezo yo. Yo recordar las manifestaciones que han habido estos días, el martes, el miércoles y hoy, sobre los recortes en educación en 70 ciudades de España. ¿Y tanto? Que bueno, yo estuve ayer y la verdad es que fue bastante bien, bastante tranquila. ¿Hubo alborotos con la policía? ¿Viste algún tipo de...? No, la verdad es que no hubo nada. ¿De acoso policial? ¿No? Todo pacífico. De hecho, tenía las puertas de la Generalitat y todo abiertas. ¿Sí? Sí, que yo no lo esperaba para nada. Curioso. Sí, sí, y dije, hostia, saben que no vamos a liarla. Bueno. Pues mira, yo tengo aquí una curiosa también, mira... Sí, para ahorrar, ¿no? Porque siempre da por culo a veces que estás comiendo tranquilamente en un bar y suena el teléfono de alguien. Un restaurante de Los Ángeles hace descuento si el cliente apaga el móvil. ¡Ostras! ¿Sabes? Te descuentan un tanto por ciento del precio si tienes el móvil apagado. Y también te ahorras el hecho de que vas muchas veces a los bares. Y te molestan cuando estás comiendo, tío. Y la mitad de la gente está ahí toqueteando el móvil. Y lo que jode estar hablando con alguien, ahora ya no sea en un bar o lo que sea, o sea, en general, estar hablando con alguien que está con el móvil, tío. La verdad es que, joder, yo a veces lo hago, es cierto. Se queda con segundas. Lo estás haciendo ahora mismo, tío. No, coño, no me jodas. No, hombre, mentira. Bueno, y luego aquí he encontrado unas cuantas ayudas para dejar de fumar, que a lo mejor te va bien. Gracias. Y la verdad es que, bueno, están las típicas que son los chicles, los parches, lo de siempre. Sí, sí. Pero vamos a sacar cosas especiales, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, un invento suizo. ¿Suizo? Bueno, sí, suizo. Que este, bueno, este solo sirve para las mujeres. Que es un sujetador que huele a jazmín. A saco, se ve. Se ve que es hasta molestoso. Entonces, aunque te fumen alrededor, no te molesta, te molesta mucho menos, porque en verdad lo jodes tú más con el jazmín que ellos a ti con el tabaco. Es un método de autodefensa. Sí, es como repeles el olor. Me gusta. Luego tenemos, que este yo no me lo acabo de creer, el aceite de oliva en ayunas. Una cucharadita cada mañana. También dicen que va bien. No sé, poco claro, asqueroso, ¿no? No sé el por qué, no, sí, aparte de las tantas que ves, y luego para verte un vaso de leche o lo que sea, no. Malo, malo. Luego la hipnosis, que no paro de ver carteles por la tele. ¿Realmente funcionará esto de la hipnosis? Porque hay muchos carteles, te hipnotizan y dejas de fumar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, fácil. Sí, yo lo que tengo entendido es de que te hacen creer de que nunca has fumado. Entonces, es como no, que tienes el mono. El cerebro no piensa en... Tengo mono por culpa del tabaco. Hombre, realmente son 3 días de mono los que vas al fumador. Si quiere dejarlo. ¿3 solo? ¿Tú sí crees? ¿Tú has estado 3 días sin fumar? Hace mucho que no estoy 3 días sin fumar. Ah, pues pruébalo. Sí, estaría bien. Bueno, ya que os invitamos a que dejéis de fumar. Sí, ya que es una buena solución, ¿eh? Y bueno. Luego las apuestas en las redes sociales. Parece que el Facebook también ayuda. Del rollo soltar ahí el evento, dejo de fumar o no. Y así pues la peña apuesta y es como que si lo dejas, aunque cada uno apuesta una mierda, al final es mucha gente. Sí. Y si no, pues mucha gente gana una mierda de pasta. Que no está mal. Oh. Y luego está la más asquerosa y la más guarra. Que es cada vez que te apetezca fumarte un cigarro, te metes un chupito de agua con ceniza y colillas. ¿Qué dices? Que se ve que la persona, o sea, lo he leído, ¿no? No conozco a la persona, pero quien lo hizo, le funcionó. Bastante normal. Según él contaba, claro, al beberte eso es como que una parte de la nicotina que tú necesitas ya te entra. Pero de una forma guarrísima. Y al final ya se te van las ganas. Qué asco. Y claro, este tío que iba con una mini botella llena de sí. colilla y cenizas. Le iba dando tragos. Qué asco, coño. Qué asco, sí, sí, asqueroso. Y hasta aquí acaba mi forma de sí, dejar sí, el tabaco. ¿Cuál te ha gustado más? Hombre, las pues colillas, yo, ¿verdad? Ya era de las colillas, yo chupetín, ¿eh? De colillas ahí, bonito. Ya ves. Hostia, nadie se te acerca, ¿eh? Nadie sí, se te sí, acercaría. Nadie. ¿A qué huelen? A tabaco. Yo tengo aquí las mujeres de Togo. Togo es ahí una ciudad, que un país que está en África Occidental. Sí. Harán huelga de sexo para exigir la dimisión del presidente. Sorprende el sitio donde se ha sido publicado, ¿no? En La Razón. Sí. Pero, hombre, se podría hacer aquí también. Ya que ellos son tan católicos. Pero, pues, claro, porque en realidad con eso tienen a los maridos mosqueados. Todo el mundo se mosquea. Claro. No sé yo, ¿eh? ¿Cómo acabará? Puede funcionar. Os informaremos de cómo va Togo a partir de las semanas vinientes. Me lo apunto. Sí. Buscar información de Togo para la semana que viene. Aquí tengo otra de la huelga general del 14 de noviembre, que aún no es segura, pero estaría bastante bien que se haga. La huelga general por fin, bueno, por fin de nuevo. Porque ¿no había una para el 31 convocada por sindicatos minoritarios? Pero esta se ve que en Europa quieren hacer una huelga general a saco. Ah, claro. Y también están con esta fecha. Entonces, si fueran esta fecha, pues sería genial que también coincidiera en España. Hostia, no me acuerdo el nombre. Bueno, el conjunto de sindicatos de Europa. Es como que cada país tiene tal y se van reuniendo también. Sí. Y entre esas fechas está la de Europa. Y bueno, y animar a todo el mundo que sea el día que sea, que vaya, porque es necesario el paralizar el país durante un día. Realmente estaría bien más días, pero es más complicado. Joder. Hablando así de Europa, tú sabes que cuando viajas, bueno, cuando pillas los aviones y tal, a mí al menos me trae la morriña esta de quedarte frito. Pues mira, se ve que una francesa también le pasaba, se dormía en el avión, que iba de Pakistán a Francia, a París. Pues la tía se durmió, no la avisaron. Y el avión volvió. Hostia. Y se levantó pues en el aeropuerto de Laroe, ¿eh? ¿Sabes? Tras un viaje de 15.000 kilómetros. Venga. Alucina, ¿eh? Para flipar. Le regalarían la vuelta. No lo sé. O tuvieron que pagar también, ¿no? Buah, y otra vez viaje en avión para el otro lado. Supongo que la haría despierta esta vez. Pero... Y supongo yo que tarda bastante un avión entre que llega y vuelve, ¿no? Porque al menos cuando esperas, esperas un buen rato a que lo revisen y todas las follas. Pues para que vea lo que lo revisaban. Sí, claro, sí. Fue directo. Sí. Qué sorpresa. aquí tengo otra de que, bueno, Cuba parece que está haciendo cambios y deja salir gente sin el típico permiso que hacía falta como para demostrar de que sí, son una dictadura, pero que la gente no se va a ir porque los dejen marchar. La única pega es de que a lo típico que a médicos y profesores no los dejan salir. Sí. Y gente así con cargos especiales. Pero bueno, es un primer paso, ¿no? Que empiezan a dejar salir a gente. Con su toque de médicos y tal, no, pero no está mal. A ver, lo que ellos no quieren es que haya una fuga de profesionales o de gente de allí, pues de alguna manera, masificada. Pero bueno, señores, cada uno es libre. Sí, sí. Aquí tenemos una curiosa de derroche del gobierno otra vez. Sabes que la Moncloa tiene una página web, lo típico. No sabía, pero sí, me lo puedo imaginar. Como la página real, pues la Moncloa tiene otra, que es de Rajoy, así muy bonito, con porte. Pues nada, que destinará 110.000 pavos. Sí. A la web. A la web, para traducirla únicamente al inglés. ¿Y quién es el traductor? No sé, pero... Tiene que hacer el curso sobrino de inglés, el hermano de, todo, el cuñado porque... de... ¿Sabes? La nieta de... Sí, ¿no? Sí, que le da tiempo para pagarme a mí 80 cursos para que pueda llegar a traducir la página. ¿Sabes? 110.000 euros. Bueno, sí, así está España. Pues claro, para lo que interesa no hay nada de recortes. Como para la iglesia, que tampoco se recorta nada. Ya. ¿Por qué será? En el 2013 recibirá lo mismo que ha recibido este año. O sea que... Yo recuerdo, son 13.200.000 euros. A la iglesia. Nada, nada. Nada, nada. Y bueno, pues ahí está. Recortes vale. Donde quieran. Sí. Donde quiera. En defensa tampoco, recuerdo. Señor policía, no se queje tanto. Y luego aquí yo tengo ya mi última. Que Apple ha patentado un nuevo invento. Que es para todos estos dispositivos móviles y demás que tienen wifi, infrarrojos y tal. Para poder bloquear sus cámaras y sus grabadoras. Oh. Que en principio está pensado para no poder grabar en cines, conciertos, exámenes también. Te voy a poner uno en el cole para que nadie pueda usar los móviles. Que lo del cole no lo veo mal porque... ¿Apple? Sí, Apple. Pero claro, luego también está la contra, que también según lo que ellos quieran, tú no podrás grabar del rollo en manifestaciones, por ejemplo. Ya. No sé, ya suele pasar, así. Ya hay inhibidores de frecuencia que te prohíben llamar y usar el móvil. Sí. Y hasta aquí ha llegado mi noticiario. Bueno, la verdad que bastante triste. Algún día comentaremos ahí noticias curiosas y alegres. Sí. Bueno, algunas sí, ¿sabes? Pero... Es verdad, séptimo que no sacamos ninguna así alegre, alegre. Como la del calamar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues señores, os dejamos con un tema de Inadaptats y tiramos para adelante, ¿no? Dale, sí. Démosle. We'll be right back. perquè lluitem per la llibertat d'expressió, ocupem el dial. Ràdio RSK, el 107.1 de la FM. Escolta Ràdios Lliures. Buenas, ya estamos aquí de nuevo. Y bueno, hemos tenido un pequeño fallo técnico. Sí, en la programación hemos dicho que había una entrevista, pero bueno, la cambiamos. Sí, y ponemos al Pogo del Organillo. Sí, ahí, me acuerdo esta entrevista que estuvo guapa, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Fue que bastante sí. Alternativa y bueno, ya ahora la veréis. Y dejamos al Pogo del Organillo en Wonka Palomino. Mariano, buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, ¿no? Que desde la Trini. Desde la Trini vengo, bueno, hoy vengo desde el Prat, porque he estado en el Prat haciendo unas cosas, pero sí, de la Trini vengo, de la Trinidad Vieja. Bueno, cuéntanos un poquito esto de Pogo del Organillo, ¿a qué viene este nombre? Pues el nombre se lo inventó un colega uruguayo que ahora mismo no está aquí, que se volvió a su tierra. Y la historia fue eso, ¿no? Que la historia es que me encontré un teclado en un container. Decidí abrir la maleta donde estaba escondido, ¿sabes? Porque era una maleta negra y un container. Abrí, me encontré el teclado y dije, esto para mi casa. Y precisamente la tenía a 10 metros, la casa, o sea que me la llevé. Ay, la madre. Empecé a mirar así cómo funcionaba la historia. No sabías tocarlo de antes. El teclado, siempre había sido una ilusión tocar el piano para mí. Hostia. Y cuando me encontré un teclado dije, ahora es el momento. Hay que aprovechar cada momento, sí. Que si no... No tengo ni puta idea de tocar, pero cuatro o cinco cosillas las sé hacer, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues eso, pues el teclado tiene unas cosas, que le pones unas bases, haces lo que quieras, empecé así a mirar y surgió el tema. Surgió una canción, la primera canción que hice así en casa era la de Chus, de la Polla Records, y la gente la escuchó y dijeron... Esto lo tenías que sacar. Y empecé a sacar canciones y eso. Y el nombre me lo puso un colega, ¿no? El Pogo, porque el Pogo es el baile de los punkies. Sí. Y el Organillo, pues porque su nombre es el Organillo, el teclado, que le llamamos Organillo. Ya, te iba a preguntar cómo llegó tu mano ese primer instrumento, pero ya directamente a la basura. Claro, ese instrumento. ¿Tocabas el instrumento de antes? Ya tocaba la guitarra desde los 15 años que empecé a tocar la guitarra, y aprendí más o menos a rascarla como pude y ya está. Y siempre había eso, ¿no? Pues lo que os he dicho, entre la guitarra y el teclado, que quería hacer cosas y ahí viene. Como son muy caros, ¿no?, los instrumentos, sí, pues no podía nunca comprarme un teclado y ahí llegó. ¿Dónde ensayas actualmente? Pues ensayo o en mi casa o si no en el Rock and Train, ¿eh? O sea, ese pequeño formato, la verdad que el sitio... Claro, sí, el sitio con que tenga un enchufe para ponerlo puedo ensayar en cualquier sitio. Y lleva el altavoz, ¿verdad, ya, el organillo? Sí, el teclado lleva ya su propio altavoz integrado ahí, o sea que para ensayar ya ni me tengo que enchufar a ningún sitio ni nada. Y ya se escucha bien. ¿Para esto de los conciertos tiene mucha complicación a la hora de probar sonido y todo esto a ser el teclado o es mucho más fácil? La verdad que es mucho más fácil porque es el teclado que pone las bases y la música y una voz que llevo yo y un micro que suelo poner para que la gente cante. O sea que normalmente me suelo librar de lo que son las pruebas de sonido, de las típicas pruebas de sonido de los conciertos, ¿no? Que son muy... De horas a veces. Sí, de horas, muy cansadas. Pues, no sé, llego un poco antes de que empiece el concierto o incluso antes de tocar, cinco minutos antes, pruebo un momento que se oiga bien, que lo oiga yo bien también y empezar el concierto. Un momento, ¿no, entonces? Sí, es al momento, no me trae muchas complicaciones. No. ¿Y cuál ha sido el recorrido del grupo, como desde que empezó? ¿Sí, una breve historia? Pues una breve historia, no sé. ¿O cuántos años hace que empezaste? Pues mira, hoy leí al fanzine que viene con el disco y el primer concierto pone que lo hice en el 2005. O sea, que hace ya 7 años, ¿sabes? Bueno. O sea, que claro, que el concierto del 2005 fue así como muy íntimo en San Andreu con 20 o 30 colegas. Fue rollo como una prueba. Vamos a probar a ver qué tal funciona esto. A la gente le gustó un montón. Y así. Y el recorrido del grupo ha sido eso. O sea, más que nada como el boom ha sido desde hace 2 años, ¿sabes? Que desde hace 2 años pues como que me empecé a mover más por ahí y a la gente le ha ido gustando, como a final de fiesta siempre normalmente. Y ahí está. O sea, porque no te hemos preguntado todavía, ¿música tipo? ¿Qué dices al final de fiesta y todo esto? ¿Qué estilo de música haces? Pues hago versiones punkies, versiones del punk rock ibérico de antaño, de los 80, de la Polla Records, de Scorbuto, de Cicatriz, de Comando 9 milímetros, también tengo alguna de los Clash, y de las Vulpes. Sí, todo clásicos que a mí me han marcado la vida, que ha sido rollo, vamos a darle otra manera de ver esta canción, con otro ritmo, y a ver. ¿Y de qué hablan las letras? O sea, ¿qué es lo que transmiten? Las letras lo que transmiten, pues es lo que dijo el grupo en su momento, ¿no? Si hago versiones de la Polla Records, yo no puedo transmitir mucho más de lo que lo dijo la Polla Records en su momento, que hace 30 años, pero que sigue siendo la actualidad, ¿no? Y normalmente pues lo que suelo cantar son canciones que las letras sean de un ámbito político anarquista libertario, totalmente. Y que no nos hablen de fronteras, que no nos hablen ni de banderas, ni de hostias, que no nos hablen de su democracia porque no me la creo desde hace años. Y las letras son esas. Hay un par de canciones que lo que he cogido ha sido coger la base y cambiar un poquitín la letra y adaptarla un poco a lo que yo pienso, ¿no? Pero ya está, las letras transmiten lo que transmitieron en ese momento los grupos. ¿Qué objetivo tienes como Poco del Granillo? ¿Objetivo? Sí, ¿qué meta te has marcado a la hora de empezar el proyecto este? Pues no lo sé. Pues ya me lo, o sea, yo creo que es como realizarme a mí mismo, ¿sabes? O sea, como encontrarme con un instrumento que siempre había tocado, o sea, que siempre había querido tocar. Y no sé, difundir la idea, colaborar en todos los proyectos sociales y reivindicativos que sean afines a mis ideas. Y ese es básicamente el objetivo que tengo. No tengo ningún objetivo personal, ¿sabes? O sea, es todo colaborar con la gente que me lo pide. Y pasar un buen rato. Y pasar un buen rato y, no sé, pues como persona o como músico, que no me considero músico, ¿no? Hombre, pero llevas años tocando también. Bueno, llevas años tocando, pero yo no me considero músico, ¿sabes? O sea, me es igual. ¿Sabes? O sea, yo toco la guitarra o el teclado y punto. Y no sé, te ayuda ahí como decir, joder, he aprendido una cosa nueva, ¿sabes? Que nunca dejamos de aprender cosas. Está en el suelo, ahora está contento. ¡Muerte! Sobre los grupos comerciales, a ver, yo los escucho. Yo no tengo por qué decir, ¿no? O sea, yo los escucho a veces en mi casa, en la radio y todo esto, y hay canciones que me gustan. Lo que pasa que no entro en su juego para nada. Aunque sé que hago versiones de grupos comerciales porque, quieras o no, pues la Polla Records, pues aunque tuviera su actitud y su momento, pues ha llegado a ser un grupo comercial también, que ha firmado con las GAE y ha firmado un montón de cosas y quieras o no, pues se convierte ya en un grupo comercial, sí. Claro, eso no, sí, se convierte. Y pero no sé, o sea, paso bastante de ellos y la verdad que no es que pase de los grupos comerciales, sino que paso de lo que es el comercio de la música. Yo los puedo llegar a escuchar, pero no estoy de acuerdo con su opinión de estar cobrando por un concierto X pasta que ni los puede, ni se puede pagar, que tengan una entrada de 15 euros, que te vendan un CD a 22 euros. Para mí todo eso tiene que ser gratis. O al mínimo precio de lo que te ha costado grabar un CD o esto. Más que nada no es contra los grupos comerciales, sino es contra el comercio de la música. Sí. De cómo se está llevando. Pues hablando del comercio de la música, sobre la situación general, sobre las GAE, ¿qué opinión te genera cuando sale la conversación? Mi opinión es asco, vomito, escupo. Cada vez que oigo alguna noticia de las GAE, llevo años no luchando contra las GAE, sino que me da lo mismo que me vengan a decir cualquier cosa. Ya cuando tenía 16 años que tocaba con los Jerusalén, ya nos vino un representante de las GAE típico que está en algunos conciertos a ver qué canciones vas a tocar. Y lo corrimos a patadas porque dijimos que las GAE nos da repudio. O sea, para mí esta gente lo que hace es beneficiarse de la creación de lo que tú has hecho, ¿sabes? Y para mí, que tú crees algo de música, tú eso se lo tienes que enseñar al mundo. Y si alguien te copia la canción, pues de puta madre, porque dices, joder, pues soy bueno, ¿sabes? Porque dices, que gusta, para que alguien me copie una canción, quiere decir que soy bueno, ¿sabes? Porque así como cuando más joven, pues el ejemplo del tipo este de las GAE que nos vino, pues nos decía, pues tú imagínate que estás en un concierto y ves a un grupo y está tocando una canción tuya. ¿Qué harías? Pues mola, ¿no? Y yo diría, pues joder, pues eso, disfrutarlo y la aplaudiría porque quiere decir que se han fijado en nosotros, ¿sabes? Y que les hemos gustado. Hasta su vez hace colaboración. Claro, o sea, no se me ocurriría poner nunca a nadie una denuncia por tocar una canción que hemos compuesto varias gente, ni se me ocurriría nunca patentar una canción, ni aunque luego hay casos que han pasado, no, a mí no, porque no he llegado a esos ámbitos, ¿no? Que están copiando la canción y esa gente se ha aprovechado de esa canción y han ganado unos dineros impresionantes. Yo estoy eso. Para mí la cultura, y dentro de la cultura está la música, es libre, no tiene precio y no le puedes poner precio. Libre cultura, ¿no? Sí. Como hablábamos antes, también sin fronteras. Claro. Porque el caso Megavideo, ¿cómo lo valoras tú, la actuación esta? Lo del Megabloat y sí. Megavideo y esto, pues cae un poco más difícil, ¿no? Porque, claro, detrás del Megabloat se esconde un tipo que se ha llenado las arcas de sus bolsillos, ¿no? Quieras o no. Y también tiene sus cosillas, pero me parece muy mal que la hayan cerrado, ¿sabes? Porque era una manera de bajarte tus cosas por música o películas por internet. Por la patilla, que es como tiene que ser. Pero igualmente, con las cuentas premiums estas que había, pues había estos 4 o 5 que se estaban lucrando, ¿no? No estoy contra el cierre de Megabloat. O sea, estoy contra el cierre de Megabloat. Perdón. Pero no sé, o sea, es como tengo ahí un poco de conflicto, ¿sabes? O sea, no me parece nada bien que le hayan cerrado la página, pero el tipo pues tendría que ser un poco más humilde también y al igual no ganar tanto dinero con eso. porque si está pirateando unas cosas, pues quiere decir que él no tiene interés en el dinero. Y el tío tiene una de pasta impresionante. Pero tú pagabas si querías, ¿no? Porque estabas tú, claro, tú pagabas si querías, está claro, pero ha habido mucha gente que ha pagado. A mí lo que también me jode es que detrás del cierre de Mega Upload han habido muchos cierres de páginas de internet alternativas y anarquistas en Estados Unidos, que ha sido lo que se ha escondido. Ah, no sabía yo esto. Pues han cerrado un mogollón de páginas de difusión anarquista, que lo que hicieron fue lo cerraron el mismo día que el Mega Upload, y lo que hicieron fue aprovechar el boom que habían cerrado Mega Upload, y claro, y todo lo otro quedó en la sombra. Nadie se ha enterado, ¿sabes? Que ha pasado eso. El dominio de Triseup, no sé si lo conocéis, que es así un portal de servicio que nace de Estados Unidos y que bastante libertario, lo estuvo cerrado durante unos días. Y lo cerraron el mismo día de Mega Upload, y de eso nadie se enteró. Con la misma legislación que había metido. Sí, con la misma legislación, y gente que tenía el correo electrónico en Triseup lo tuvo, que no se podía inutilizable durante unos cuantos días, ¿sabes? Y para mí eso es lo chungo, ¿no? Que ha habido cosas que la gente no se ha enterado de esas. Lo han camuflado con la gran, claro, noticia del Mega Upload. Claro, y a todo el mundo le parece súper grave que hayan cerrado Mega Upload, pero lo demás, ni lo demás. Bueno, es un método que llevan haciendo ya hace tiempo, ¿no? Claro. Siempre que hay algo importante lo solapan con una noticia más, que dé más novedad, más boom, ¿sabes? Claro, es lo que tienen ellos, ¿no? Que tienen sus armas, tienen sus medios para poder engañar a la población, para poder camuflar las cosas, y así está. Te cierra Mega Upload, todo el mundo tirándose de los pelos y lo demás... ya, pero es que hay una gente que los están puteando también, ¿sabes? Un montón. Ostras. Es triste que no haya salido ningún medio de comunicación, pero es que se supone que nos deberían informar, ¿no? También. Sí, sí. También bueno. Eso, ¿no? Bueno, que... en parte también están manipulados. Porque el gran boom fue el Mega Upload y ya se lo venden así y ya no piensan en sacar otras noticias. Te sacan la gorda. Claro, los grandes medios sí, los claro. Grandes medios de comunicación te van a vender eso, ¿no? Pero lo que decía David, que incluso en nuestros propios medios no nos ha llegado esa información, ¿sabes? O sea, que lo han hecho bastante bien para que no... O sea, porque a mí me ha llegado esa información directa del Yankee, ¿sabes? De alguien del Yankee que nos lo ha dicho, ¿sabes? Por vías alternativas. Bueno, para eso también tenemos aquí, por suerte, radios libres todavía, ¿no? Por eso. Esperemos que se mantenga. Claro. Tiempo, porque si para no... eso están estos nuestros medios, ¿no? Para darle voz a esta movida. Ya tengo novia, ya encontré mi amor. Noche la besé en un callejón, es alta y morena, siempre está en mi mente, su nombre me volvió loco, su nombre es la muerte. ostras, ostras, esto no me lo esperaba que hubiera podido pasar. Pues supongo que tenía unas cuantas y no me acuerdo. Supongo que eso me acuerdo ahí a veces de... Pues cuando habla algún colega, ¿sabes? Digo, hostia, una vez me pasó esto, ¿sabes? Pero ahora mismo, una que recuerdo muy fuerte, que fue muy fuerte para mí, porque fue lo, yo no entiendo nada. Creo que fue hace 2 años, ¿no? Que España ganó el Mundial. Estaba, no te sé decir. Y además coincidía justamente la final del Mundial o algo así, coincidía con una mani por la autodeterminación de Cataluña. Y había, y para mí había una esquizofrenia en Barcelona total, ¿no? Porque no veía nada más que banderas de Cataluña y de España, ¿sabes? Y era rollo, hostias, y en el mismo balcón, ¿sabes? Y era, ¿esto cómo puede ser? Y dejando las banderas, ¿eh? Y me llamaron para tocar en el Ateneu Libertario del Casc Antic, que era su aniversario, y estaba ahí tocando, y además de que no me tiraron, eran las 2 o 3 del mediodía, que era la hora de comer. Nos tiraron un cubo de agua, me tiraron una botella de cerveza también. ¿Qué dices? Sí, sí. Pues para mí, o sea, lo más impresionante fue que hay una foto de eso. También que cuando estaba tocando pasaron 2 abuelas en silla de ruedas con sus esteladas colgadas y me dijeron, vete a hacer la mierda hasta que haces a tu país. ¿Qué dices? Sí, me lo dijeron en catalán, ¿eh? Sí. Pues tan fea que esta mierda al tu país. Y yo dije, señora... que soy de Trinidad Vieja. ¿Sabes? Yo no sé si me vieron de muy morenito de piel o algo, ¿sabes? O no lo sé, pero me quedé flipando, ¿sabes? Me diciendo, me están echando de mi propia tierra, ¿sabes? O sea, me están echando de donde he nacido. Muy bestia, ¿eh? Sí, o sea, no sé, me quedé muy... Es una anécdota ahí graciosa porque nos reímos bastante en el momento, todos los que estábamos ahí presentes, ¿sabes? Como diciendo... Esta mujer se está confundiendo. Sí, sí. Yo recuerdo la primera vez que te vi en el anfiteatro de allá de Trinidad Nueva, al lado del Ateneu, vestido de novia, tocando. ¿Esto cómo lo hacías? ¿Te vistes de diferentes cosas cada vez que actúas o...? Bueno, eso es según la temporada que tengo. Tuve la primera temporada, sí que la hice vestido de novia, todos los conciertos, porque una amiga me regaló un vestido de novia, de su madre, además, que es de Granada, que por suerte no va a escuchar esto y la madre no sabrá que tengo yo el vestido, porque si no le cortaría la cabeza. Y me lo probé, me gustó cómo me quedaba y dije, pues mira... Ya que es un espectáculo diferente, esto del teclado, pues hay que darle algo de ambiente, hay que darle algo, ¿sabes? Que no sea tan serio. Pues me disfracé de novia. Estuve una temporada ahí de novia. Luego cogí otra que mi madre me hizo un vestido así, medio gris y de leopardo. Con toques de leopardo, que iba así vestido pues en plan orquesta, yo con mi orquestilla del teclado y bien vestido, ¿sabes? Y ahora pues estoy en un momento que ni me disfrazo, ¿sabes? Cojo el teclado, escupo lo que tengo que escupir y... Y para adelante, ¿no? Y para adelante. Es según la temporada. ¿Y esto cómo fue que decidí regalarte el vestido de su madre de boda? Porque en verdad es fuerte. O sea, yo no me imagino regalando el vestido de mi madre de boda a alguien. Ya, yo tampoco. Yo supongo que fue porque la madre se lo regaló pensándose que ella se casaría algún día, ¿no? Y cuando ella vio que no se iba a casar... No, o sea, la verdad es que no sé cómo surgió el tema. Yo creo que surgió porque una vez en un carnaval me disfracé de novia con otro vestido. Y la colega esta me decía que estaba muy guapo y todo eso, y entonces me regaló ese vestido. Y no sé, me hacía gracia, ¿eh? O sea, no tenía ningún sentido el ir vestido ya. De novia, ni nada, era... Se te ocurrió, sí. Lo dieron y ala. Yo te llegué a ver vestido también de Rock and Trini, si no me equivoco, de Messi. Sí, eso fue en una fiesta que hicimos para la revista vecinal que hay ahí en Trinidad Bella. que se llama Barrio, que la hicimos hace 3 años más o menos, ¿no? Y era... pusimos en el cartel, porque creo que coincidía con un partido del Barça, y estábamos bastante asqueados sobre el boom que ha creado el Barça, no solo en la sociedad catalana, sino incluso en nuestra propia gente de los movimientos sociales, que dejan de hacer cosas por ir a ver un partido del Barça, que incluso ya tienen ganado, ya de antemano, y ya sabes que lo van a ganar. Y dejan de hacer cosas por ir a ver al Barça simplemente porque está ganando, porque hace 7 o 8 años que no ganaba nada, esta misma gente no aclamaba al Barça. Y entonces aquel día coincidía con un partido del Barça y pusimos de broma en el cartel con la asistencia de Leo Messi, porque era rollo ya para cachondearnos y a ver si viene gente. Y entonces pues eso, me disfracé de Leo Messi, era yo el que iba disfrazado de Leo Messi. Bueno, es el pan y circo, ¿no?, de la sociedad actual, ¿no? Claro, el, sí, sí. Es el pan y circo y lo han conseguido. Hace unos años también era, pero es que ahora mismo, o sea, es mucho, mucho, mucho más. Lo que corta todo, cuando hay partido no hay nada más. Claro, es impresionante. Cuanto más gana, más gente enganchada al equipo, es como que crean más fans. Sí. Más. Claro, cuanto más gana, más tienen de gente que les sigue. Y más lemos a la gente seguirlo. Y es impresionante los niveles en los que estamos ahora en la sociedad económicamente, que haya gente, o sea, que los estadios se sigan llenando con esos precios abusivos que tienen y que esa gente esté ganando ese dinero, ¿sabes? O sea, para mí son como políticos, ¿sabes? Son como gente rica que están ganando un pastón y que tienen al pobre explotado y que van a verlos y a aclamarlos encima, ¿no? Es el pan y circo. Y que nadie se meta con ellos. Y que nadie se meta con ellos porque... tú ves a un argentino aquí currando en la obra y cualquiera le dice sudaca de mierda, pero al Messi nadie le dice sudaca de mierda. ¿Por qué? Exacto. Porque tiene una clase social muy alta y porque les da mucha alegría. Porque marca muchos goles y gana su equipo de fútbol. Pues lo siento mucho, pero esto no es así. Llevo por mi vena un caballo galopando, corre por mi sangre un agujero va guiando. Caballo maldito, tú me estás matando, tengo que dejarte. Y cada vez vuelo más alto. Creí que era amigo mío. Qué daño me está haciendo, caballo maldito, caballo maldito, caballo maldito. Llevo por mi vena un caballo galopando, corre por mi sangre un agujero va guiando. Caballo maldito, tú me estás matando, tengo que dejarte. Y cada vez vuelo más alto. Llevo por mi vena un caballo galopando, corre por mi sangre un agujero va guiando. Caballo maldito, tú me estás matando, tengo que dejarte. Cada vez vuelo más alto. ¿Cuál sería tu escenario ideal que te molaría tocar? Como sueño. ¿Escenario o festival? Festival no lo sé. Escenario yo creo que ya lo he realizado, que es a pie de público. Tocar... ¿sin escenario en sí? Sí, o sin escenario o con algo elevado que sea un palmo, como mucho, más que nada para que no te dé corriente porque las cosas se mojan, sí, y todo esto. Pero a mí me gusta mucho más tocar así a pie de público que encima de un escenario. Incluso me da mucho más miedo. Me da mucho más miedo tocar encima de un escenario porque salgo yo solo ahí y es como toda la gente mirándote y lo vives, pero es un más poco, distancia, ¿no?, del, sí, público. Es un poco más frío. Para lo que a mí me gusta es un poquitín más frío. Sí, es más ponerte unos cascos y, y escuchar, no es igual que estar ahí un cara a cara. Sí, sí, sí. ¿Y como grupo, con quién te gustaría compartir el escenario? Pues con cualquiera. Con cualquiera que viva la música. Con cualquiera que viva la música y que esté a gusto con lo que está haciendo. Vamos, ningún mercenario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo. Pues si te digo una, pues cuando tenía 18 años o 19, pues claro, mi intención, o sea, como era rollo guau. Si algún día tocase con la polla récord sería brutal, ¿sabes? Al igual lo sigo pensando, pero me da igual, ¿sabes? O sea, es... Si cae, cae, pero... Sí. Si cae, cae, si no cae, no cae. Valoro mucho más el... los grupos con los que toco, que están ahí dando el callo día a día en lo que pueden, ¿sabes? Que no tienen salida, así que incluso no es que no las tengan, sino que no las quieren llegar a ese comercio de la música. Y lo valoro mucho más eso, y por eso a cada concierto que voy estoy muy a gusto tocando con la gente que toco. ¿Sabes? Ahora mismo no tengo ningún grupo ideal para con el que me gustaría tocar. Es el primero que nos dice algo, sí, así. Sí. No sé, o sea, es que para mí es cualquier grupo es igual que el otro. Mientras viva realmente la música. Claro. Y lo que está cantando. Y lo que está, claro. O sea, ¿próximos conciertos o vuelos que tengas? Próximos conciertos, pues mira, tengo el 17, toco en una calzutada. En Hospitalet, en el cuarto aniversario de La Astilla, que es un centro social muy guapo. ¿Dónde está? ¿En qué calle? La calle no lo sé, la verdad. ¿Cómo podemos ir? Es por la tarde, entonces, ¿no? Si es a las 2 del mediodía. Vale. Y es una calzutada, y mientras esté la calzutada estaré tocando yo. Se puede ir, te bajas en línea 1 de... en el metro de Torrassa, y está muy cerca. Está a 5. La verdad es que es un centro social que conoce bastante la gente de Hospitalet, y le preguntas a cualquiera y te sabe indicar. Porque están consiguiendo que haya una vida ahí, no del gueto, sino de barrio, ¿sabes? Que va mucha gente del barrio ahí a hacer cosas. Luego el 24 de marzo tocó en la Farinera del club. Ahí con la misma línea 1 también, ¿no? ¿A Glorias o Glor? Sí, línea 1 Glorias. Toco lo que es en la Farinera, pero no toco para la Farinera porque me da asco, y lo digo así de claro. Toco para la gente que está llevando el bar, que se llama Brot, que les están haciendo moving para que se vayan, y la lo digo así que de, lleva el bar. Sí, y lo digo así, bueno, de claro. Y si me están escuchando... que, ¿sabes? O sea, digo así de claro, les están haciendo moving para que se vayan, y es su último concierto el 24 de marzo. Se van a ir, y que les den morcilla a esta institución de mierda. ¿Qué gestiona ahora la Farinera? ¿Una empresa? No, es una coordinadora de entidades con el ayuntamiento. Vale. Una encubierta, porque de alguna manera. Sí, es una encubierta. Ellos ponen como excusa que se tiene que poner a sorteo el bar, que es verdad. Pero no les quieren renovar porque la gente que lleva el bar pues son muy afines a ideas libertarias y a llevar las cosas como de otra manera, que no son como las instituciones, no las llevan. Y voy a estar ahí, voy a meterles caña a estos cabrones. ¿A qué hora y cerrar el ciclo bien cerrado? Estos 4 años que han durado ahí estos colegas en el bar. ¿A qué hora es? A las 10 empieza ese día. ¿Que es un festival o tocas tú solo? No, tocan varios grupos. Además, supongo que habrá algo de teatro también. No, que sea una jornada. O sea, al igual empieza por la tarde. Bien, todavía no lo tengo claro, pero... Vale. Yo tocaré, pues eso, para acabar a las 2 o las 3 de la mañana. ¿No te importa tocar a esa hora? A veces sí. Porque realmente no puedes beber mucho, no. Tampoco, porque tienes que tocar después. Claro, yo estoy cansado... Me levanto, no sé, me mola levantarme pronto por la mañana, aprovechar el día y llegar al bolo. El último, digo, bueno, va, venga. ¿Sabes? O sea, a veces digo que sí, bueno, a veces no, casi siempre digo que sí, porque en verdad sé que al igual es lo que busca la gente a última hora, ¿no? Que es un poco de fiesta ahí, borrachera y a la venga, a pasarlo bien. Y ahí, yo que sé, algún día sí que estoy cansado. De decir, sí, estoy cansado de tocar el último. Y es que además, o sea, es que muchas veces mueblo, o sea, el teclado lo muevo en un carrito de la compra, ¿sabes? Y cuando se acaba el concierto a las 4 de la mañana, pues coge el teclado, coge el metro a las 5 de la mañana con todo el tajón. Y ves para casa y casa. Ves para casa con el teclado, ¿sabes? Pues. Que se jode mucho, ¿eh? Volver a un concierto todo mamado con el instrumento encima y decir, ¡buah! Claro. Encima, no te caigas. Ostras, ¿y cómo podemos contactar contigo si queremos llevarte a hacer algún bolo o algo? Pues. Si se quiere hacer un bolo, pues hay que llamar al teléfono, que no lo daré ahora públicamente, pero que sé que hay mucha gente que lo tiene. O alguna página web o un mail o algo. Y algún mail, pues saitanitas, saitanhitas @yahoo.es. Y ahí conmigo se puede contactar para tocar si algún bolo. Si no, pues por el maldito Facebook. También tengo ahí un perfil en el Facebook, que es poco del organillo. Todos caemos, ¿no? En el Facebook. Sí, todos caemos. Y que ahí también se puede contactar conmigo, o si no, en el MySpace. www.myspace.com/el poco del organillo. Pues al final internet es lo que acabará moviendo un poco esto también. Sí, sí, tampoco está mal, ¿eh? Sí, la cosa es saber usarlo. Es saber usarlo y saber que ellos lo utilizan también en contra nuestra, ¿no? Y entonces, pues es básica. Claro. Y entonces, pues es tú saber cómo utilizarlo y tampoco da muchos datos tuyos ni cosas así. O sea, pues bueno, muchas gracias por haber venido, haber compartido este rato con nosotros. No, hombre, gracias a vosotros, joder, por darme coba, hostia. Bueno, que parece mentira, que... ¿sabes? Que la gente me siga llamando ahí para hacer cosas, ¿sabes? Y digo... O sea, qué cosas impresionan, Coy. Bueno, pero gracias a vosotros por darme vidilla, porque si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Sí, en verdad, montas una fiesta, una persona sola con un teclado, en verdad... Hay grupos que entre 5 o 6, ¿sabes? Está guay, pero no montan la fiesta que montas tú. La peña baila, está guay. Ya, eso sorprende. Eso sorprende, sí. Pero si no fuese gracias a la gente que le gusta, a la gente que me sigue llamando y a esa gente que se divierte en ese momento, pues me hubiese quedado en casa hoy, casi seguro. Bueno, en casa no, abriendo la cafeta para la revista Barrio. Cierto. ¿No? Cada jueves, pero, ¿no? También. Cada jueves abrimos. ¿De qué hora a qué hora abrís? De 7 a 12 en San Andreu, en el Centro Social La Gordísima. Calle Ponsi Gallarza, número 10. Sale después de programilla, o sea que todavía claro, todos. Claro. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por haber compartido este ratico, en verdad. Nada, hombre, a vosotros, hostia. Gracias. Venga, gracias. Y salud. escucha Radio Resaca en internet. Busca rsk.cat. Bueno, volvemos a estar aquí en Wonky Palomino en la 107.1 FM. Sí, si no, si nos queréis escuchar desde internet es en www.wonkypalomino.blogspot. Y ahí punto estamos com. Permanentemente. Punto com, sí. Y bueno, y empezamos con las noticias, ¿no? No, con las noticias no. Ahí las noticias con los conciertos, fiestas y demás. No estamos aquí. No estamos. Bueno, pues sí, se nos echa ya las 7 encima. Después de escuchar aquí al Pogo Organillo, ¿qué recuerdos? Sí, fue de los primeros, ¿eh? Bueno, los primeros... Bueno, no, pero... Bueno, a mí se me hace lejano ya. Sí. Bueno, decir que seguramente tocará en Rock and Trini a partir, no sé si el 3, el 17, o sea, ya tenemos el día, pero... O sea, del mes que viene ya. Sí, de noviembre. Vale. Bueno, pues empezamos por la agenda del fin de semana y como siempre empieza en jueves. Jueves, sí, jueves 18. Y bueno, que acaba de empezar la gordísima. La cafeta de cada semana. Y bueno, ¿y esta semana qué tenemos? Pues bueno, la cuarta, bueno, que ya es verdad, tiempo, la... lleva un par de semanitas, tres o más. Sí. Bueno, recordar que ahora, como ahora voy a vuelto a abrir, ¿no?, el casal de Jovas de Prosperidad, pues... Sí, bueno. Tenemos cafeta casi miércoles, jueves, viernes, dependiendo si hay concierto o no, ¿sabes? Y bueno, por ejemplo, hoy hay Riggy. O sea, miércoles, jueves y viernes. Sí, más o menos. Todas las tardes, bueno. Por está ejemplo, bien, el viernes. Siendo del Royum Bar, ¿no? El viernes 26 hay un concierto de Putez, ¿sabes? Bueno, está guapo. Buen grupo, sí. Ya iremos para allá verlos. Luego tenemos ya para el viernes, en el Casal de Roquetas, a las 9, con Garm. ¿Gratis? Pues después tenemos está bien. En Ateneo de los Barris, fiesta, la festecilla, ¿no? Sí. En recuerdo a Manuel Ladrón, con un personaje que estaba, que participó en el proyecto de Ateneo durante más de 10 años, ¿no? Y que falleció el año pasado, pues hace una fiesta de recuerdo. Como un homenaje. Sí, un homenaje ahí guay. Sí, recuerda. Mira, está bien. Luego tenemos en el Casal de la Prospe un monólogo con Elias Torres. Que empezará, supongo, sobre las 9, 8 y media o así. Sí, más o menos, ¿no? Antes el de planeta. Cenar. Y bueno, ya pasamos al viernes. Ay, al sábado, qué coña. Al sábado, que en el Ateneu de No Barris tenemos de nuevo circo. El Circo Puntino, a las 10. Y esto sí que ya costará unos 6 euros, que tampoco es mucho. Hay que decir que el domingo también se vuelve a repetir la función, pues si no puede ir, sí, ¿sabes? También a las 10. Para que no pasa nada. Un teatro circo. Mira. Sí. Luego tenemos en el Rock and Trini también a las 9 el Fem Suroi. Como ya hace 2 veces. Yo creo que 3, ¿no? 3 años ya. 3 años ya. Mira. O que tocan Disaster. Disaster Jack, perdón. Disaster Jack, sí. Criatura. Illinois. Kruge. Y Belgrado. Son unos cuantos grupos, ¿eh? Un buen festivalazo, ¿eh? Sí, sí. Está guapo. Y en el Casal de la Prospe, de nuevo, tenemos a Questioni Meridionali, que bueno, es un folk italiano, ¿no? Sí, a partir de las 11, ¿no?, más o menos. Sí, sobre esa hora estar por ahí que empieza. Y gratis, ¿verdad?, también. Sí, hombre. Y luego... En la web ponía que era gratis, ¿eh? No ponía pasta. Vale, pues si quieres quejar a alguien, ir a la web. Y luego tenemos también para este sábado, que dura todo el día, un acto anarquista en el Prat del Llobregat. Que bueno, que empezamos ya por la mañana quedando en la Renfe y nos hacen como una guía por zonas así que tuvieron que ver con... Emblemáticas, ¿no? De la revolución, sí, y el anarquismo. Anarquismo, con 2 historiadores que saben del tema. Chulo. Sí. Y luego ya después tenemos la colla danzaira del Prat del Llobregat a las 2, para después tener la paella popular, lo que todo el mundo espera. El nombre es curioso, ¿eh? Picacrestas. Sí, sí. Y bueno, con el menú serían unos 7 euros, con paella, crema catalana y ensalada, o para quien quiera está la alternativa vegana. Está guay. Y ya para las 4:30 tenemos un recital de poesía libertaria que nos recitará Mariano Martínez. Y después ya hasta las 5 actuaciones musicales, ¿no? Sí, ya para acabar con Juanito Piquete y Biche. Y Biche. Y luego ponemos aquí a PD, no sé qué es. No lo sé. PD Kroptolin. Kropotkin. ¿Por qué siempre me entusiasmo de decir palabras raras? Bueno, pues recordamos que empieza toda cosa a las 11:45 en la Renfe allá en el Prat del Llobregat. Sí. O sea, venga, adelante. Y bueno, el domingo. ¿Qué más tenemos ya el domingo? Para acabar el fin de semana así redondearlo, tenemos pues. Pues redondear es que esto es un destroyer, ¿eh? De fin de semana en realidad. Tenemos la cafeta de Rock and Trini, pero. De nuevo contra el grupo, ¿no? Sí. Os gustó la otra vez. Hombre, y tanto. Pues tenemos la cafeta dominguera, que empieza sobre las 7 y tenemos a Kronstadt, que hacen un sí. hip-hop así reivindicativo, Pedro Batalla y Sentencia, que hacen así un hardcore más durillo. Un domingo, ¿verdad? Un domingo así, ahí de resaca, guapos. Pues bien, bien. Y luego ya, comenzando la siguiente semana, tenemos en el Casal de la Guinahueta toda la semana, de lunes a viernes, cine fantástico y de terror. A partir de las 9 de la noche empezarán las películas y bueno, empezamos por el lunes, que es Itchy the Killer. Está bien, lo tenemos el martes, Razas de Noche. Y el miércoles los Gremlins, está buena, Yo creo que el miércoles voy a ir a verlo. Después, la semana que viene, tenemos el mismo jueves para Paranormal Activity. Que y ya Beetlejuice el viernes. La mítica. Y tanto. No la he visto. Beetlejuice. No la he visto, sé que es buena. ¿No la has visto? No la he visto, no. ¿Qué dices? Es muy buena, pero es muy buena. Eso dice todo el mundo, pero. Voy a tener esa excusa para verla. No la he visto. Mira, pues sí, el viernes. Bueno, pues. Y bueno, y aquí, hasta aquí. Y terminamos, ¿no? Sí. Tenemos algo más por aquí, ¿no? Pues... Oh, sí, el 25 aniversario del local. Sí, tenemos. Hay que recortarlo. Que bueno. 5 años de autogestión. Que han hecho todo un programa para todo el fin de semana. Empezando desde el viernes a las 7, que hacen la exposición de fotografías, carteles, documentos de la memoria del local. Luego tenemos a las 8 el acto de inauguración y a las 10 tenemos una cena así... Pica pica y música hasta la 1 de la mañana. Bueno, se pasa más o menos así todo fin de semana, ¿no? Sí, luego el sábado hay actos desde las 11 hasta las 4:30. Sí, a las 4:30 actos culturales. Con comida y todo, a las 2:30. Y el sábado ya más por la tarde, a partir de las 7. Con cena también. Y presentación del disco de 25 años del local y concierto en acústico de Juanito Piquete, Color Humano. Tamarindo y Amaranto. Ostras, no sabía que tocaban el Color Humano, me ha sorprendido. Y Juanito Piquete de nuevo, ¿eh? Y luego ya para el... ¿Juanito Piquete hace doblete entonces? Sí, porque... sí, sí. Curioso, ¿eh? Ya para acabar el domingo tenemos el acto para acabar de autogestión y lucha, mirando adelante. Otra vez comer, le gusta comer, ¿eh? Hombre, te voy a comer, cenar y ya... Y magia Malmac Mon, para acabar. Sí, y terminamos. Siempre bonito esto de la magia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues señoras, señores, hasta aquí hasta el programa la de hoy. Semana que viene. Gracias por habernos seguido una semanita más y esperemos que disfrutéis de este fin de semana. Hasta aquí podemos leer, ¿no? Sí. Pues eso, que nos vemos pues el bueno, fin de semana que viene. Que vaya bien el fin de semana y la semana general. ¿Qué le dejamos? ¿Qué le dejamos? Fuga trapa tuarte. Dale. Un poquito dale. Aquí de corta tú. Zu atrapatu arte Ikurrez madarikatua Ez duzu inoiz ez zeru bertuko Zuretzat kalean gertatzen dena Beti besten arazoak dira kontrakoak ikete terrorista bat denak, denak paperetan daude zu, zu atrapatu arte ikurrez madarikatua ez duzu inoiz ez zer ulertuko zure zakarean gertatzen dena beti beste arazoak dira.